Tenemos que discutir qué democracia queremos construir para los próximos 40 años. Nosotros supimos construir a partir del 83 una democracia fundada en la memoria, la verdad y la justicia. Y tenemos el periodo más largo de democracia desde que el pueblo vota libremente. Nunca habíamos llegado a 39 años de democracia. De hecho, yo señalaba en la charla que en 55 años de historia, que van del 28 al 83, un solo gobierno terminó el mandato, que fue el primer gobierno de Perón. Consolidamos la democracia, lo hicimos sobre la memoria, lo hicimos sobre la justicia, lo hicimos sobre la verdad. Este discurso de odio viene a romper el pacto democrático. La pregunta que le debemos formular a toda la ciudadanía y sobre todo a los partidos políticos de la oposición es: ¿qué queremos hacer en los próximos 40? Si vamos a cambiar el diálogo por la agresión, si vamos a cambiar la paz por la violencia, bueno, me parece que tenemos que refundar el pacto democrático. ¿Sos optimista? ¿Qué devolución tenés en cada uno de los lugares que visitás? ¿O qué te manifiestan los que forman parte de estas charlas? No, yo soy optimista por naturaleza, pero me parece que este debate hay que sacarlo lo más que se pueda a la calle y hacer reflexionar a los que generan esta opinión, sobre todo hablar con los medios y hacerlos responsables, no responsables para ponerle una sanción, responsables de la construcción democrática de nuestro país, porque son ellos los que, sin replicar o sin cuestionar, dan lugar a veces a discursos aberrantes. Bueno, si alguien dice un discurso aberrante, no lo podés cortar. Ahora, después podés aclarar que no estás de acuerdo y que es un discurso aberrante. Yo señalaba la frase de Milei: es tu libertad vender un órgano si tu hijo no tiene para comer. Eso es aberrante, eso es denigrante, eso es descender en la escala humana. Digo, eso no se puede permitir. Ahora, nadie lo puede impedir que él lo diga. Después merece una reflexión. Bueno, yo digo eso. ¿Sobre qué valores vamos a seguir construyendo esta democracia? Yo espero que refundamos el pacto democrático nuevamente sobre memoria, verdad y justicia. Tiene que haber un consenso, la última, de todos los partidos, de la mayoría de los que integran los partidos. No se sale con la decisión de un partido solo, ¿no? Por eso yo creo que hay que tejer lazos con los sectores democráticos de la oposición. Yo creo que en la oposición hay sectores que no son democráticos, pero que hay que romper la oposición como tal, no para que nos voten, sino para volver a escribir el pacto democrático. Bueno, primero muy contentos por la charla que llevó adelante Gustavo López, organizada por el espacio Forja de Cañuelas. Creo que es muy importante en estos momentos que nos están atravesando poder juntarnos, agruparnos, discutir, debatir aquellas cuestiones que tienen que ver con la democracia e indudablemente el surgimiento de una violencia que primero es verbal, luego se convierte en simbólica y después termina en los hechos y que de alguna manera resquebraja el pacto y los consensos democráticos que logramos a partir de 1983. Creo que la democracia debe estar muy alerta a este tipo de cuestiones, que estamos atravesando momentos muy, pero muy complejos en el país y en el mundo, y aquellos que venimos de la militancia política tenemos la fuerte obligación y debemos reasumir el compromiso de que la discusión, el disenso democrático, el enfrentamiento democrático se dé dentro de los carriles que se consolidaron con el juicio a las juntas y con las experiencias pasadas de las cuales nos hemos nutrido para no volver a repetir en lo posible esos errores, ¿no? Muchas gracias, muy amable. No, muchas gracias a ustedes y gracias por estar en el día a día de la comunidad. Yo lo comentaba hace un ratito que todos los compañeros y compañeras que estuvieron en el partido escuchando a Gustavo lo hacían y veías que realmente estaban conectados con la charla, que es necesario estos encuentros, sobre todo cuando existen los medios y partidos políticos que hacen del odio una práctica política que terminó, como todos sabemos, con el intento de magnicidio de nuestra vicepresidenta y conductora Cristina Kirchner. Así que muy agradecida con Gustavo, que nos dio una charla brillante, didáctica, y que es necesario, y que es necesario militar, y militar el amor vence, y no hay otra forma, nada se hace si no es desde el amor, así que muy contenta y que se haga en el partido, ¿no es cierto? ¿Sos optimista que se pueden seguir haciendo este tipo de reuniones, de debate, que creo que nos sirven a la mayoría de la comunidad? Atraviesa creo que a todas las edades esto. Así es necesario, y sí, por supuesto, esta es la tercera charla, pero vamos a hacer muchas más. Estábamos hablando de hacer el encuentro también de mujeres, de jóvenes, es por ahí.